afortunados por tener un trabajo y por contárnoslo, pero también los insomnes que nos escuchan aquí y nos ayudan a poner las calles. Las 5:42, hora menos en las Islas Canarias, en nuestra temática musical de esta semana, hemos detenido el tiempo en el año 1986. Y hoy, lógicamente, tiene que ser el protagonista Bruce Springsteen. Es un conocido por algunos como el boss, el más grande. Está considerado uno de los artistas más exitosos de la música rock, tras haber vendido más de 120 millones de discos. Bueno, pues en este año, en 1986, publicaba The Born in the USA, pero el especial 12 pulgadas. Es un disco con remezclas de Caras B de algunos de sus sencillos. En este álbum encontramos joyas musicales como este Jenny, Don't Lose Your Heart. Sube la radio, disfruta. Esta canción es una inyección de vitamina. You got your book, baby, with all your fears. Oh, let me, honey, and I'll catch your tears. Oh, no, no, no, no. I'll take your sorrow if you want me to. No, no, no, no, no. Here come tomorrow, that's what I'll do. Listen to me, Janie, don't you lose heart. No, no, no, Jenny, don't you lose her. No, no, no, Jenny, don't you lose her. Well, you say you got no new dreams to touch. Oh, you feel like a stranger, babe, who knows too much. Oh, no, no, no, when you come home late and get undressed. Las 5:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cliff Richard sí, Cliff Richard no? Sí, sí, Cliff Richard sí, claro, cómo no. Un nivel del 1 al 5, ¿qué nota le ponemos? A mí me parece un extraordinario artista, vamos a ponerle un 4. Un 4, vale, perfecto. Hay rarezas musicales que no son las comunes de Cliff Richard a la hora de poner en la radio, pero yo creo que hay canciones que están muy bien y que ya en origen eran muy buenas, pero este hombre se atrevió a versionar. Esta canción me parece alucinante, y más cuando la compone y la canta con grandes artistas. Yo creo que este Reunited es todo un temazo. Qué bueno. Artistazo, ¿eh? Sí, señor. Hoy cumple 81 años, ¿eh? Madre mía. Mira qué elegancia de versión, ¿eh? Maravilloso que te recomiendo, Herrera, que se llama Two's Company, The Duets, que lo componen grandes canciones donde Cliff Richard ha querido meter la cuchara y se las ha llevado a su terreno. Ha cogido y hizo también, se puso a realizar una versión con esta artista que nos gusta y mucho, con Anne Murray, y esta es la canción que popularizó Joe Cocker. Fíjate, Herrera, Cliff Richard, cómo interpreta, cómo defiende esta versión. Y sobre todo, qué buen gusto a la hora de versionar. Who knows what tomorrow brings. Me encanta. In a world, few hearts survive. Yo descubrí la dimensión de Cliff Richard aquella vez que grabó con Van Morrison. Ah, la tengo aquí. Sí, era 1987, creo. Me acuerdo que me compré aquel vinilo en una tienda de Juan Bravo de Madrid. Qué bueno. Sí. Me encanta cuando das esos datos porque ahí demuestras lo flipado sí. Que eres de la música, ¿eh? Sí. Qué bonita canción. We can climb Estamos celebrando el cumpleaños de Cliff Richard. Es verdad que musicalmente se apoyó durante un montón de años en los Shadows. Los Shadows, Herrera, publicaron grandes discos. Sí, maravillosas cosas, maravillosas cosas, tú dirás. Y mi madre tiene discos de los pequeñitos, de los vinilos pequeñitos, de los de 45 revoluciones. Sí, yo creo que tengo alguno también, fíjate. Es una gozada y se van guardando y ahora, con el paso del tiempo, los reproduces ahí. Tienes que pedir un reproductor de vinilo para escucharlos. Uh-huh. Y saben muy bien. Mira, la canción que decías con Van Morrison. Es brutal, es maravillosa. ¿Cómo suena ese piano? Tres, dos, uno. Vámonos. Ay, me encanta. Shine a light on me. Open up my eyes. So I can see. Me encanta que los grandes artistas se lleven bien entre ellos y que se salten un poco las directrices de las compañías discográficas y decidan entre ellos grabar grandes canciones. Sí, seguramente es lo que hicieron aquí. Sí. Pero fue un éxito mundial esto. Sí. ¡Oh, qué bueno! Qué maravilla de voz, Herrera. Bueno, sabes que empiezas a las 6, ¿no? Sí, ¿y hoy con qué quieres que empiece? Pues mira, por ejemplo, Sánchez tendría que haber ido a La Palma. Dice que al final que no va a ir, que va a dejar tirados a los afectados. No se va no, a hacer. No, ha ido. Ha ido al final. Sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ha vuelto a prometer lo mismo que la última vez que fue. Pero no ha llevado nada. Pero bueno, algo llevará. Ya. Y luego, aparte, a Madrid, ¿qué pasa con Madrid? Que Sánchez no está dando el mismo dinero a Cataluña que a Madrid. Si aprendéis lo de Madrid, creo que tenéis que hacer es votarle a él. Y bueno, Madrid mayoritariamente no vota afortunadamente a Sánchez. Bueno, pues eso luego se paga. Oh, vale, pues que tomen nota. Herrera, las calles se quedan puestas, habitas de Cuba. Vale, habitas. Escuchas Poniendo las calles.